la siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Una ministra del gobierno porteño dio positivo de COVID-19 y son 5 los funcionarios contagiados. La jefa de la cartera de espacio público es asintomática. Este viernes, Rodríguez Larreta, se hará el segundo testeo. Hubo 35 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas y cerca de 2.000 nuevos casos en el país. De esa cifra, 1.800 contagiados pertenecen a la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Ya son 10.721 los pacientes dados de alta. Insaurralde recibió la primera transfusión de plasma de pacientes recuperados. El intendente de Lomas de Zamora dio positivo en COVID-19 y está internado en el hospital de Lavallol. El jefe comunal es asmático y padece insuficiencia renal, es decir, registra enfermedades preexistentes. Además, presentó una disminución en su capacidad pulmonar, dos de los requisitos que el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires tiene en cuenta a la hora de autorizar el procedimiento médico. Dormimos en el piso. Cuidadores de caballos denuncian que no los dejan salir del hipódromo de Palermo. Los trabajadores acusan a los dueños del predio por amenazarlos con no dejarlos volver si se van a sus casas por temor al contagio. Uruguay concedió la extradición del militante que disparó un mortero casero frente al Congreso. Tras 2 años prófugo, será trasladado a la Argentina. Está imputado por intimidación pública, daño, lesiones y resistencia a la autoridad. Ginés González García cruzó a Gallardo diciendo fue River el que en su momento no quiso jugar. El muñeco había pedido el regreso a las prácticas. El ministro de Salud le respondió: no es tiempo de una apertura futbolística. El gobierno prepara una moratoria masiva para empresas y personas. Quienes ingresen empezarían a pagar en noviembre. Estarán incluidas deudas impositivas de aportes de seguridad social. Horacio Rodríguez Larreta defendió el running. Es importante, hace a la salud integral, dijo. Ante los cuestionamientos de Nación y Provincia, el gobierno porteño realizó nuevos cambios para que los corredores respeten el distanciamiento. Los runners saldrán según el DNI y el horario para la actividad física será de 19 a 9. La medida rige desde este viernes a la tarde. Buscan evitar la aglomeración de personas. No hay una relación entre la actividad física y el aumento de casos. Es lo que dijo el jefe de gabinete porteño. Felipe Miguel respondió a las críticas del presidente y de dirigentes del oficialismo. Además, explicó los motivos por los que ampliaron el rango horario para los runners. La mitad de las empresas tiene dificultades para pagar el aguinaldo. El dato se desprende de un informe de la UIA. El 38% advirtió que está comprometida la continuidad de su actividad. En medio del parate económico a causa de la cuarentena y pese a la ayuda que impulsó el gobierno en los últimos meses, la mitad de las empresas tendrá dificultades para afrontar el pago del medio aguinaldo. El dato surge de un informe realizado por la Unión Industrial Argentina que señaló que, aunque se duplicó la cantidad de compañías que volvieron a trabajar, los problemas operacionales y financieros se siguen profundizando. El tercer reporte realizado por la UIA sobre el impacto del coronavirus en las empresas dio cuenta de que, con la habilitación de actividades y la puesta en marcha de protocolos para distintos sectores, el panorama productivo mostró una leve recomposición respecto de los meses anteriores. Uno de los datos que indica esta mejoría es que sobre el total de las empresas encuestadas, entre el 3 y el 10 de junio, un 21% continúa inactiva contra 56% del mes pasado. Sin embargo, a 3 meses del comienzo de la pandemia, los problemas económicos se acumulan. Más del 62% de las firmas tuvieron una caída en las ventas superior al 30%. Solo el 14% de ellas se mantuvo en el nivel previo a que comenzara el aislamiento. Santiago Cafiero rechazó nuevas expropiaciones y pidió que haya un nunca más al espionaje ilegal. Fue en su primer informe de gestión en el Congreso. Respondió cerca de 600 preguntas, deuda, asistencia a pymes y el peligro del coronavirus, entre otros temas. Deuda, el FMI espera que la Argentina y los acreedores sigan con las negociaciones. Jerry Rice, vocero del organismo, manifestó que las conversaciones deben continuar y confió en que lleguen a buen puerto. El gobierno consiguió 135 mil millones de pesos en el mercado y despejó vencimientos de deuda. El lunes afronta un pago de 120 mil millones de pesos. Un día después del revés con los acreedores externos, los inversores locales respaldaron la colocación de bonos en pesos. Susana Jiménez prepara su vuelta al Buenos Aires por un importante motivo. A casi un mes de haberse instalado en Punta del Este, donde tiene la Mari, la diva está haciendo los trámites correspondientes para regresar a su casa de Barrio Parque. Susana Jiménez causó revuelo con su viaje a Punta del Este en plena cuarentena, contrató un avión privado y se trasladó junto a su hermano Patricio y la cachorra Rita, que compró semanas atrás. Después de pasar casi un mes en la Mari, la diva prepara su regreso a Buenos Aires. Allegados al artista le confirmaron a TN Show que pronto tiene que volver a su casa de Barrio Parque para resolver algunas cuestiones laborales. La pregunta es, ¿estará en la TV? Todavía es un misterio, pero sus fanáticos creen que, por ser una persona de riesgo, tiene 76 años, no arriesgará su salud. Lo cierto es que tras su accidente, en el que se cayó de una escalera y se luxó el codo, la rubia está haciendo los trámites correspondientes para emprender el viaje a la Argentina. Con la mira en Tokio, así fue el regreso de los atletas olímpicos al CENAR. Luego de que el gobierno los exceptuara del confinamiento obligatorio, muchos de ellos retomaron las prácticas. Hubo test masivos. Así creció la movilidad de los argentinos en cuarentena, según el registro de los celulares. Apple y Google realizaron informes basados en la ubicación de los teléfonos que revelan que en mayo la tendencia sigue en alza. La región de AMBA sigue siendo la más afectada de la Argentina por la pandemia del coronavirus. Y parte del problema es que cada vez más personas se trasladan algo que contradice el plan del aislamiento social preventivo y obligatorio. Tanto Google con su sistema operativo Android como Apple con iOS realizan informes de tendencias de movilidad basados en la ubicación de los celulares que utilizan sus servicios de mapas. Ambas empresas, que no asocian estos datos de geolocalización con los usuarios particulares, revelan una tendencia en crecimiento en el mes de mayo respecto a los primeros meses de cuarentena. Apple, por ejemplo, muestra que el piso histórico, que hizo que la movilidad de las personas se reduzca cerca de un 90%, en mayo y junio creció más de un 40%, según sus últimos reportes. La Conmebol presentó un protocolo para el regreso de las competiciones en Sudamérica. Sin embargo, en la Argentina, los entrenamientos recién volverán cuando el país se encuentre en fase 4. La AFA y agremiados lanzaron una medida para ayudar a los futbolistas que se queden sin trabajo. Este jueves anunciaron la creación de un fondo de asistencia para jugadores y jugadoras de todas las categorías. Pablo Chacón, el ex campeón del mundo que vende aceite y alcohol en gel en medio de la pandemia. Hay que estar siempre con la guardia alta y nunca bajar los brazos, afirmó el ex boxeador, medallista olímpico en Atlanta 1996. Coronavirus, asocian el nivel de riesgo del COVID-19 al tipo de sangre. Un estudio evaluó por qué algunas personas son asintomáticas o presentan cuadros leves. Se encontró información en los patrones sanguíneos. Tener sangre tipo A se asocia a un 50% más de riesgo de necesitar asistencia respiratoria en casos de coronavirus. El grupo cero representaría, en cambio, un efecto protector. Así lo señala un estudio. Hemos buscado la respuesta en los genes y hemos encontrado una fuerte asociación entre ciertas variantes genéticas en los cromosomas 3 y 9 y la gravedad de la enfermedad causada por el coronavirus, señalan los directores del trabajo. Las variantes entre esas dos regiones del genoma humano se asocian, según la investigación, con un mayor riesgo de desarrollar fallo respiratorio en pacientes con infección por SARS-CoV-2. Estas conclusiones coinciden en parte con otra investigación realizada por el gigante de las pruebas genéticas 23andMe Inc. y cuyos hallazgos se conocieron la semana pasada. Una de esas regiones se localiza en el cromosoma 3 y puede afectar a la expresión de genes que favorecerían la entrada del virus, así como la generación de la tormenta de citoquinas. Esta respuesta es una reacción excesiva del sistema inmunitario que ataca al organismo. La segunda región está en el cromosoma 9, el gen que determina el grupo sanguíneo. Tener el grupo sanguíneo A se asocia con un 50% más de riesgo de necesidad de apoyo respiratorio en caso de infección por el coronavirus. Por el contrario, poseer el grupo sanguíneo 0 confiere un efecto protector frente al desarrollo de insuficiencia respiratoria, 35% menos de riesgo, concluye el estudio. La investigación también identificó una mayor frecuencia de 26 variantes genéticas en los pacientes afectados por insuficiencia respiratoria en comparación con un grupo control no infectado. Dos de estas variantes, en particular las localizadas en los cromosomas 3 y 9, mostraron una potente asociación con la gravedad. Los científicos concluyeron entonces que la presencia de estas variantes genéticas predispone al desarrollo de formas graves de insuficiencia respiratoria durante la infección por SARS-CoV-2. Cinco claves del suero hiperinmune de caballo que se probará en humanos. Sería una alternativa de inmunización pasiva más efectiva para atenuar los efectos del COVID-19 a corto y mediano plazo. Esperan la aprobación de la ANMAT. La preocupación de Diego Reinhold después de haber participado en el programa de Lizzy Tagliani. Desde que se confirmaron casos positivos en coronavirus en la producción de El Precio Justo, los invitados que fueron al ciclo están en alerta. En diálogo con TN, el actor contó la decisión que tomó para resguardar al hogar de nenes donde colabora. Un geriátrico de Valvanera registró 32 casos positivos de coronavirus. Los infectados son 15 residentes y 17 trabajadores. Fueron trasladados a distintos centros de salud porteños. Todavía hay 66 adultos mayores en la residencia. El reclamo del gremio de estatales al gobierno por el pago del aguinaldo en cuotas. Deben recortar en otro lado. Andrés Rodríguez, de UPCN, dijo que la decisión fue unilateral. Los salarios de los empleados públicos no están atados a la recaudación, afirmó. Cierran dos bodegones históricos de Palermo por la crisis económica. El Trapiche y Rey del Vino se despidieron de sus clientes tras 22 años en la misma cuadra. En la ciudad estiman que el 18% de los comercios tuvieron que bajar sus persianas. La Plata denuncian a inspectores municipales por robar vinos durante un control en un supermercado. Ocurrió el martes por la noche en un comercio ubicado en la calle 32, entre 131 y 132. Los agentes habían informado irregularidades. YPF alerta por una falsa promoción que busca robar datos personales. Atención, la compañía avisó que la estafa que circula por WhatsApp y redes sociales promete un bono de 3 meses de combustible gratis. YPF alertó a sus clientes y a todos los consumidores por un intento de estafa que promete nafta gratis. Hay una campaña que circula por las redes sociales completamente falsa que utiliza la marca y la imagen de la petrolera nacional para conseguir datos personales de las víctimas. En la misma te prometen un bono de 3 meses de combustible gratis, destacó la compañía a través de un comunicado. La hija de Natasha Hyde blanqueó su relación virtual con Diego Díaz. Teníamos un chat hot con beboteo y fotos. Antonella Olivera aseguró que su ex filtró las conversaciones íntimas que tuvo con el periodista. Además, aclaró por qué nunca se llegó a encontrar con él. Cruces entre Gerardo Morales y el ministro Trotta por el reinicio de clases en escuelas rurales en Jujuy. La medida de reabrir las aulas para chicos más vulnerables generó críticas del titular de la cartera de educación. No están dadas las condiciones, afirmó. Mendoza. Tras los nuevos contagios, suspenden reuniones con amigos y vuelven varias restricciones. Además, las salidas recreativas pasaron a ser otra vez según la terminación del número de DNI. ¿Quiénes están obligados a renovar los permisos de circulación? El ministro de Transporte, Mario Meoni, también dio detalles sobre las nuevas restricciones en el uso de colectivos, trenes y subtes. Los empleados de rubros esenciales serán los únicos que desde este viernes podrán viajar en transporte público en el área metropolitana. El ministro de Transporte, Mario Meoni, aclaró que este grupo no deberá volver a tramitar el permiso para circular, a diferencia de los exceptuados, que tendrán que gestionar nuevamente la habilitación para transitar, ya que, salvo los certificados de los esenciales, el resto serán dados de baja. Las restricciones en el transporte las anunció el miércoles por la noche el presidente Alberto Fernández, después de una reunión en Olivos con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el vicejefe de gobierno porteño Diego Santilli, ante el aumento de contagios de COVID-19 en Capital y el conurbano. El presidente explicó en una entrevista a Telefe que los cambios regirán a partir del viernes. Cuarentena en Córdoba, habilitan la reapertura de los shoppings de cara al Día del Padre. Deberán instalar puestos de higiene y cumplir con los protocolos impuestos por el Centro de Operaciones de Emergencia. Tiroteo en el barrio 1114, un joven muerto y tres gendarmes detenidos. La policía de la ciudad arrestó a los agentes por orden de la jueza Alejandra Aliaud. Peritarán las vainas y las armas reglamentarias. Un nuevo testigo reactivó la búsqueda de Fernando Lario, un arquitecto desaparecido desde 2012. En Mar del Plata buscan su cuerpo en el pozo de un molino abandonado. Sospechan que lo habrían descartado dentro de una heladera. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. Aunque el gobierno insista, LATAM Argentina dejará de operar. La crisis económica que atravesaba la aerolínea se profundizó con la llegada del coronavirus. No nos vamos por el pasado, nos vamos por el futuro, sostuvieron desde la empresa. La carta de la CEO de LATAM Argentina, donde dice: cada iniciativa para continuar fue resistida. Rosario Altheld aseguró que la compañía evaluó todos los escenarios y alternativas para continuar funcionando antes de decidir el cese de operaciones. La CEO de LATAM Argentina, Rosario Altheld, publicó este jueves una carta a los empleados de la filial de la aerolínea que dejará de operar en el país como consecuencia de su crisis financiera y del impacto del coronavirus. La situación era irreversible, aseguró la ejecutiva, pero aseguró que cada iniciativa para mejorar la productividad fue consistentemente resistida. La oficina argentina de LATAM dejará de operar vuelos de cabotaje e inició el procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo para definir el futuro de sus 1.715 empleados, informó el miércoles la compañía. Escándalo en el edificio de Leo Alturria después de su reencuentro con Lizzie Tagliani. Los vecinos se enojaron con el encargado, ya que tuvo contacto con los productores de El Precio Justo, que dieron positivo en coronavirus. ¿Qué medidas pensaron tomar contra la pareja de la conductora? El volcán Copahue aumentó su actividad y suben el nivel de alerta. Está ubicado en la frontera entre la Argentina y Chile. Los especialistas aseguran que no hay de qué preocuparse. Woody Allen sobre las acusaciones de abuso dijo: "Mi silencio hizo que la gente dudara". En una entrevista con El País, el director insistió en su inocencia y explicó por qué decidió escribir sus memorias tituladas "A propósito de nada". Nicolás Russo cruzó a Gallardo y discutió con Farinella al aire, 2 minutos a los gritos. El presidente de Lanús y el periodista se pelearon por la opinión del director técnico de River. Se vio un momento muy tenso en la pantalla de TIC Sports. En el programa Super Fútbol estaban entrevistando al presidente de Lanús, Nicolás Russo, y el debate giraba en torno a las declaraciones de Marcelo Gallardo, quien criticó a dirigentes y a la misma AFA por no evaluar el regreso a la actividad. José Palazzo sobre el Cosquín Rock Online. Es un aporte para reactivar la industria. Le damos trabajo a 600 personas, dijo. El productor del festival habló con Bebe Conte Pomi y dio detalles sobre el evento virtual que preparan para agosto. La grilla completa se conocerá el 25 de junio. Murió a los 103 años Vera Lynn, la cantante que motivó a los soldados en la Segunda Guerra Mundial. Su canción "We'll Meet Again" se convirtió en un himno. Google asegura que en 2025 el 30% de los puestos jerárquicos serán ocupados por negros. La promesa es parte de una serie de compromisos que la compañía asumió para conseguir mayor equidad racial. Además, donará 175 millones de dólares a emprendimientos liderados por minorías. Las cifras del coronavirus en Argentina: casos totales 37.510, infectados 25.841, recuperados 10.721, muertos 948. Alerta por una manga de langostas que llegó de Santa Fe, o mejor dicho, a Santa Fe, y puede comer como 350.000 personas. La plaga ingresó por Paraguay y ya atravesó Formosa y Santa Fe. Se informó que el coronavirus afectará el comercio internacional de carne vacuna. Los únicos países que crecerán en importaciones serán China y Japón. La Argentina exportaría menos que en 2019. A Adiós a Bob, el gato que salvó una vida, y su historia inspiró 4 libros y una película. A los 14 años murió el felino, que junto a su dueño, James Bowen, inspiró la realización de la saga Un gato callejero llamado Bob. Oscar, la oveja que responde a su nombre, vive en Corrientes y se volvió viral. Un video en TikTok llevó a la fama a este simpático animal que disfruta de sus días en un campo en Nogoyá. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.